Hola y bienvenidas en otra ocasión, amigos y amigas delirantes, a este pequeño espacio de información, análisis y opinión. Reciban un saludo de Tomás Muñoz en nombre de todos los que hacemos posible este espacio, aunque hoy tenemos el equipo desperdigado y es nada más que estaré yo hablándoles a través del micro. Es la primera vez que hago un programa con camisa de fuerza, sin camisa de fuerza, así que les aviso que es posible que no salga todo como está esperado. Les pido disculpas por adelantado. Hoy traemos varias cosas cargadas con el programa y hablaremos desde el aniversario del asesinato de Carlos Palomino, hoy se cumplen 3 años, hasta la campaña contra el copago que arranca este sábado y, como os prometimos la semana pasada, vamos a contaros cómo fue el FECE Forum. Ya es hora de entrar en materia y comenzamos el Papa de la Red. Sí que es verdad que ha estado aquí esta semana y todos sabemos las consecuencias negativas y positivas, bueno, negativas solo, que tiene la visita de estos caudillos religiosos a nuestros lares. Y vamos a cambiar un poquito de tercio para hablaros del FECE Forum, que ya os introducimos un poco la semana pasada en lo que son la gala de los Oscar, y esta semana hemos decidido ampliar la información hablando lo que precisamente empezaba con el arranque de esa gala. Simplemente comentaros que el pasado 29 de octubre arrancó esta tercera edición del Foro de la Cultura Libre, organizado por SGAE en Barcelona, y en esta ocasión se han reunido más de 70 colectivos e individualidades para hablar de los retos de la cultura libre. Frente al poderoso lobby de las industrias del copyright, el FECE Forum es un espacio de elaboración de propuestas ciudadanas sobre creación y distribución de la cultura libre. En este foro, que se erige como elemento de la sociedad civil para reclamar la participación de esta en la configuración de la sociedad del conocimiento, se han escuchado a las personalidades más relevantes del mundo del arte, la música y la economía, favorables, eso sí, al conocimiento libre, para debatir acerca de los nuevos modelos de negocio en Internet y crear una reivindicación que defina cómo la cultura libre puede ser sostenible. Precisamente en esta línea se ha desarrollado la Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento, una carta, un documento que se presenta accesible en Internet en feceforum.net y sobre que recoge los principales acuerdos, los principales consensos, las principales propuestas recogidos en este forum. Pero para hablaros de ellos hemos decidido contar con alguien de la organización que ha participado allí y bueno, vamos a ver si está ahí al otro lado del teléfono. Águeda, buenas noches, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, sí, aquí estoy. Bueno, ¿nos oyes bien? Sí, oigo perfectamente. Vale, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Y bueno, lo primero nos gustaría empezar explicando, aparte de nuestra pequeña aportación que hemos hecho explicando qué es el FECE Forum, pues que nos explicaras tú pues cómo está estructurado, cómo funciona y cómo surgió la iniciativa de desarrollar este encuentro. Bueno, pues el FECE Forum surge un poco con la voluntad de poder organizar un evento internacional, aunque principalmente el núcleo duro por estar aquí en Europa se agrupa muchas más iniciativas de Europa, incluso Estados Unidos, pero bueno, cada vez empiezan a poder venir algunas otras tan interesantes como Brasil, etcétera. Pero el objetivo sobre todo es, bueno, pues poder juntar durante unos días de trabajo a las principales ciudadanos, organizaciones, voces activas en general en el mundo de la cultura y el conocimiento libre, para ponernos a trabajar todos juntos y siempre con la mirada puesta en sacar como un documento de consenso en el que desde luego, volviendo a nuestros respectivos lugares, organizaciones, puestos donde estamos, con cada uno con diferentes luchas, poder esgrimir, digamos, tener juntos una carta magna como fue el año pasado, la carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento que decías antes, o este año, el FC Forum de este año, pues la mirada estuvo puesta siempre en la creación de un manual de uso sobre nuevos modelos de sostenibilidad en la era digital que actualmente se está redactando. O sea que el resultado de este FC Forum en realidad todavía no está publicado, la carta de la innovación Fallo Nuestro es la del año anterior. La carta por la innovación fue el documento que surgió del año pasado, efectivamente, y que, bueno, se ha ido, o sea, se sacó un primer borrador a los pocos meses y ahora está ya la versión 2.01, que está muy consensuada y que hace como un poquito antes de que entrara la empezara, digamos, el pistoletazo de salida con los Oscars, pues tuvimos la adhesión de Richard Stallman, que fue también un momento muy muy importante, ¿no?, de consenso y de una de las grandes voces de la cultura libre, ¿no?, que se sumara también a esta carta. ¿Y cómo ha ido el evento? ¿Qué valoración hacéis desde la organización del FC Forum de este año? Pues la verdad es que es muy intenso, ¿eh? Vienen personas y que están realmente en el viviendo el presente futuro, ¿no?, que decimos, o sea, que están realmente en la lucha, que están en las últimas batallas, estamos, o sea, es un momento, es muy intenso, la gente muy muy muy lista y las conversaciones realmente son bastante apasionantes, a veces no siempre fáciles, porque bueno, como decías, este año hablábamos un poco de pasta, ¿no?, de cómo hacer sostenible, digamos, todos estos valores y estos derechos que tenemos en internet y que no podemos permitir que retrocedan, pero al mismo tiempo cómo recoger todo lo que la propia sociedad civil de una forma natural ha ido generando desde que nos hemos hecho digitales, digamos, y cómo ver cómo eso se está haciendo sostenible y por dónde un poco tiraría la cosa. ¿Y nos puedes adelantar un poco el resultado antes de que ya esté listo de lo que habéis consensuado allí como documento común en este FC Forum? Aunque sea unas líneas generales, unas líneas maestras para saber qué habéis tratado. Ahora pensábamos que vamos a hablar de la carta de por la innovación, pero bueno, ahora te hacemos preguntas sobre ella, pero que quisiéramos saber también sí, si se bueno, puede adelantar. La carta es que sigue, o sea, la carta está muy presente y es como el punto de partida de a partir del que se trabaja, o sea que no es para nada un documento viejo, es un documento muy muy reciente también, o sea, es solamente un año el que ha pasado, ¿no? El documento que se redactará ahora parte, digamos, que como de unos hechos que serían la proporción de los creativos que basan su estabilidad económica en los beneficios generados por la explotación de derechos de autor es realmente mínima. Los modelos que realmente se llevan utilizando de sostenibilidad tienen mucho más que ver con una economía mixta, que ya sea mezclando docencia, directos, talleres, etcétera. Entonces esta empresarialización de la cultura, esta privatización de la cultura, que desde su nacimiento ha tenido muchas voces críticas, pues con internet se ha disparado, o sea, las herramientas digitales, la bajada de los costes de producción y la facilidad de la difusión de la cultura ha generado un cambio de paradigma en el que las industrias creativas, las entidades de gestión, se intentan mantener aferradas a un modelo de negocio basado en lo restrictivo, en la escasez, mientras que estamos en la era de la abundancia y en el que empiezan a haber pues, otros sistemas de distribución en internet con precios justos y asequibles a la gente, en el que se valora que el material ya sea disponible gratis, ya sea a la venta, tenga unas licencias que no sean restrictivas, que permitan que la cultura siga siendo un bien común del que podamos disfrutar todos. Pero como siempre decimos, ¿no?, la cultura ya existía antes de la industria cultural, que parece que a veces se olvida, ¿no? Y en el que empiezan pues, a pasar cosas muy sorprendentes, no sé, como poner un ejemplo igual si creo que puede servir así un poco ilustrativo, pues a mí se me ocurre ahora el de Kickstarter, que es una plataforma neoyorquina que pone en contacto a creadores con patrocinadores a través de internet. Y es un sistema en el que hay 90 días en el que o el proyecto sale o no sale, digamos. O sea, uno de los ejemplos que es muy chulo es de, se llama Musopen, y es un colectivo que decide, bueno, que todas estas que hay que contratar orquestas internacionales para grabar sinfonías de Beethoven, Brahms, Sibelius, en fin, de autores que están en dominio público, pero cuyas grabaciones, claro, siempre llevan sus discos el copyright, y en muy poquito tiempo consiguieron 3 veces más de lo que pedían y están grabando esta música, que la devuelven de nuevo al dominio público. Y bueno, y la gente que participa con el dinero, pues desde que reciben la música en su casa antes de que se edite, hasta que son nombrados como benefactores permanentes, y es increíble que la gente pues entiende y participa, y realmente no son inversores ni son donaciones, son participantes, digamos, que creen y que se involucran en los proyectos. Pues nos apuntamos las recomendaciones. Águeda, ¿puedes repetirnos la dirección de la página para nuestros oyentes, para que si no lo han oído lo puedan apuntar? De lo que es de Kickstarter, ¿no? Uh-huh. Que estaba diciendo ahora. Kickstarter es como K-I-K, C-S-T-A-R-T-E-R, como patada y empezar, ¿no? Kickstarter. Muy bien, así yo creo que los oyentes lo habrán entendido mejor, Kickstarter. Bueno, pues vamos ya, si quieres, a ponernos con la carta por la innovación y a comentar los principales aspectos. Bueno, tendríamos que empezar, por supuesto, para decir por qué es necesaria esta carta, cuáles son los objetivos de esta carta. Los objetivos de esta carta, bueno, es un poco lo que he comentado hacia el principio. Es crear un marco común en el que planteemos, digamos, los derechos básicos que estamos reivindicando desde las diferentes organizaciones, desde las diferentes iniciativas de la sociedad civil, y ponernos un poco como un punto de partida igual para todos. Entonces, la carta se organiza, tiene una parte que son demandas legales, otra que son como directrices educacionales de cara a la educación. Luego se plantean unas necesidades estructurales para que todo esto se dé, y hay como una mención a la transparencia. Entonces, digamos, si quieres que desgrane un poco lo que serían las demandas legales de la carta. Bueno, pues sí, también, bueno, tratando el tema de las leyes, en el documento también hablabais de una serie de lagunas legales existentes en las regulaciones y tratados nacionales e internacionales sobre el acceso a la cultura. Entonces, si nos explicas un poco en qué consisten esas lagunas o en qué consisten las demandas, pues perfecto. Vale. Pues digamos que en realidad todo es muy sencillo y es casi como de sentido común. Hay unas cosas increíbles a veces en los ataques que recibe internet, como son el cuando se pone en tela de juicio el derecho a cita. O sea, la internet está basado en enlaces, y el enlace es una cita. Entonces, digamos que este sería el punto principal, y una laguna existente y un malentendido enorme que a veces es aberrante, digamos, que es como contradictorio con la propia naturaleza de internet, que sería, por ejemplo, este derecho a cita, la copia privada, el uso justo. Bueno, cosas son valores que se pueden también extrapolar a otros bienes, digamos, inmateriales, ¿no?, de que pertenecen también a la sociedad. Y esto pues sería un punto de partida, por ejemplo. Y luego, claro, otro de los problemas que se detectan y que cuando se analiza es que se está utilizando, como en nombre de los artistas, se está queriendo poner trabas a la circulación, a la libre circulación del conocimiento. Entonces, desde la carta se hace mucho hincapié en la parte de estímulo a la creatividad, y en decir que, o sea, que los que no es que free, o sea, FC Forum es de Free Culture Forum, y free es en el sentido de libre y no de gratis, porque esto es otra de la, es una palabra que en inglés, que en castellano lo tenemos más fácil, pero en inglés genera todo un equívoco, y el tema de la cultura libre en general muchas veces se asocia a lo gratuito. Entonces, nosotros en la carta hay un gran esfuerzo por Bueno, por defender que los artistas tienen que poder vivir de su trabajo, sobre todo si así lo desean, y que tiene que haber un pago justo de los derechos de autor, pero que ha habido un gran abuso de las intermediarios, de las entidades de gestión, que han creado monopolios, y que esto es una cosa que no se puede permitir y que hay que regular. Uh-huh. Entonces, esto sería como otro apartado muy importante de la carta. Y luego, pues, hay otro que también hacía un poco antes referencia con el ejemplo de Kickstarter y de los grandes autores clásicos, pues que hay un apartado del conocimiento común y del dominio público. Sí, digamos lo que hace referencia a educación. Son excesivos, y desde la carta también pues se pide una reducción de esos periodos, así como que, bueno, que todo el material que sea financiado públicamente pues que vuelva a lo público, digamos. Uh-huh. En fin, eso es una serie de lagunas o de cosas que no se hacen, digamos, pero que por sentido común, digamos, cualquiera es fácil de entender y fácil de estar de acuerdo, creo, ¿no? Bueno, y también en el documento hacéis referencia a la educación y la cultura libre. ¿Cómo puede influir la cultura libre en la educación? Por ejemplo, esto que nos pones es un ejemplo, ¿no? O sea, los clásicos, al privatizarlos, digamos que se ponen lejos del alcance de los escolares que estudien este tema. ¿O en qué sentido puede influir la cultura libre en la educación y de qué forma puede contribuir a una mejora de la formación? Pues es que, digamos, que una cultura que no entienda que el compartir, que la copia está en la base de la propia cultura, está negándola. Entonces, claro, la sociedad, digamos, que nos lleva a una tendencia individualista y propietaria y privativa, etcétera. Entonces, claro, en un desarrollo escolar es todo lo contrario, es compartir, es aprender a cooperar, es entender que los avances científicos, tecnológicos, artísticos, culturales no hubieran sido posibles si hubiera habido las restricciones que plantea en determinados momentos el copyright. Entonces, pues digamos que va intrínseco, ¿no?, con la propia idea de educación, el que estos valores. Bueno, y otro tema que también tratáis, que además nos preocupa a muchos internautas, usuarios y, bueno, en fin, usuarios, es el de la neutralidad de la red. Se ha hablado mucho sobre el tratado ACTA y, bueno, ahora es las compañías telefónicas parece que hacen amagues de acabar con ella, por lo menos el jefe de Telefónica, el expresidente, este verano se pronunció en ese sentido. Y queríamos saber, bueno, pues, ¿qué significa exactamente la neutralidad de la red para vosotros? Y vamos, en general. ¿Y qué se propone la carta para lograrlo? Bueno, pues en la carta lo que se, pues lo reconocemos como un derecho, el acceso a las infraestructuras tecnológicas y, por supuesto, su neutralidad. El derecho a poder conectarte sin discriminación del contenido, del uso, del hardware, del software que utilices. De subida, de bajada, digamos, no se puede interceder y no se puede violar la privacidad tampoco de los usuarios. Uh-huh. Y respecto a la gestión de los derechos de autor, que antes hemos hecho mención así un poco por encima, pero ¿cuál es el posicionamiento recogido en el Space Forum sobre las entidades gestoras y sobre el mercadeo que existe actualmente entre royalties, derechos de autor? O sea, ¿realmente vosotros veis eso a reformar, necesario, imprescindible? Las posiciones, por ejemplo, con respecto a las entidades de gestión, ahí, o sea, en según qué momento pueden ser divergentes, porque hay sectores igual que piensan que deberían que abolirse, pero hay otros que dicen, bueno, entre que llegue la abolición y acabe el capitalismo, pues igual podemos acabar primero con el monopolio para que permitir que nazcan otras cosas que puedan crecer y madurar y desarrollarse de una manera que realmente acaben, ¿no?, con el antiguo modelo. Entonces, las entidades de gestión tal cual están planteadas hoy en día o se renuevan o mueren. Están realmente en una situación, bueno, de aquí en España el nivel de impopularidad de las GAE es, decían en una estadística hace poco, ¿no?, que estaba por delante de Hacienda, digamos, que la gente sea, no puede, no, es una de las entidades más odiadas de este país. Es la algo que pasa cuando pides dinero en las bodas. Y llega un momento en que van a tener que adaptarse al cambio, y de hecho hay algunas señales que en ese sentido empiezan a planteárselo. ¿Crees, por ejemplo, ya siguiendo con el tema de las entidades de gestión de derechos de autor, que ahora, por ejemplo, si realmente tiene que devolver el canon la SGAE a las administraciones públicas y a las empresas, la SGAE, bueno, no sabemos exactamente el patrimonio que tiene, pero sí es posible que a lo mejor no llegue con ese patrimonio a cubrir la deuda de devolver el canon? ¿Crees que esto podría ser a lo mejor un punto de inflexión en el modelo SGAE, o realmente, pues, quiero decir, porque si la SGAE no tiene dinero para hacerse cargo de esas devoluciones, el que tendrá que pagar es el Estado, el legislador, por haber cometido un error en la... Sí, por esto realmente lo que pasa es que la SGAE está recibiendo collejas, y esta no es la primera que recibe, porque como tú bien dices, el Estado ha debido de darle una buena colleja a la SGAE a raíz de esto del canon, porque las últimas declaraciones que hemos visto que han hecho en prensa han sido mucho más suaves que no parecían. Su actitud histórica prepotente y ya por todas, y no tenemos que dar ni explicaciones, se empieza a ver como que cambia, y ya no es el primer toque que recibían, porque ya en los juzgados ya les estaban ya estaba viendo algunos jueces que en las sentencias les daban el toque diciéndoles que por favor no les hicieran perder el tiempo. Entonces están perdiendo claramente su hegemonía y tendrán que ponerse las pilas. Bueno, yo no sé si están presentes en la hegemonía, pero mientras tú, antes cito una declaración de Teddy Bautista esta semana en el Heraldo de Aragón, sí, que ha dicho que si el precio, o sea, si las empresas al final no tienen que pagar el canon, el precio lo acabarán pagando los usuarios, o sea, que se revertirán los usuarios. ¿Qué pensáis desde FEDE Forum de este tipo de...? ¿Son amenazas? ¿Son bravuconadas? ¿Realmente tienen fundamento legal? No sé qué decirte ahora sobre esto. Un poco, la sentencia realmente tiene que... La sentencia abre una vía, pero si la sociedad civil, si las diferentes organizaciones no toman un poco las riendas de la cosa y siguen luchando y siguen reclamando el canon debido y todo esto, no se avanzará, ¿sabes? Tiene que... O sea, no se puede bajar el listón, digamos. Hay que seguir luchando y hay que seguir la batalla hasta el final. Y hablamos, por ejemplo, aquí en el programa la semana pasada, que estuvimos comentando la gala de los Oscar, de los Oscar con X, para que los oyentes no se nos confundan, de un invento bastante chulo, no recordamos el nombre, eso es un fallo. ¿Plumba? Plumba, efectivamente, que permitía poner música de hilo... hilo musical, sí, solo con música con licencias libres. Sí, sí, efectivamente. ¿Crees Plumba, que se... con dos os. Plumba, con dos os. Efectivamente. Muchas gracias, Águeda, por recordárnoslo. ¿Crees que, por ejemplo, ese puede ser una vía hacia que ya bares y sitios, por así decirlo, de baile o de fiesta, dejen de pagar a la SGAE, que pueda potenciarse la música libre? Además, también retroalimentar a esos creadores. Sí, sí, sin duda es una excelente herramienta, y que cada vez está utilizando más gente, porque... siempre hay como un poco ahí de que es que la que realmente la gente tiene que usar la música libre, no solamente decir que la utiliza. Entonces esto, pues claro, una herramienta como esta te facilita, digamos, el no tener tú que buscar, no sé, si no eres un músico, si no tienes tiempo, etcétera, pues te facilita, y realmente tiene una gran calidad, es muy bueno. Bueno, Águeda, pues si nos quieres comentar alguna cosilla más, donde, bueno, supongo que también el año que viene será en Barcelona, o si lo vais a cambiar de fecha, si ya lo tenéis preparado, si todavía... Uy, no acaba de acabar. Imagino que no. En la postproducción, digamos, todavía no tenemos pensado en el año que viene. Algunas sí. Siempre pasan ideas y así, pero de momento estamos... Pero vocación de continuidad hay, ¿verdad? O sea, vocación de continuidad hay. Realmente ha sido... un éxito, o sea, de todos los eventos se retransmitían por streaming, y la presencia y la participación, tanto presencial como a través de la red, ha sido muy grande. Tenemos ahí un canal de en Twitter, en Facebook, en Idéntica, que echaban humo durante estos días, y bueno, realmente la cosa va hacia arriba y estamos ganando. Y ya una última pregunta, Águeda, ya terminamos. ¿Cómo tienen que hacer, o sea, cómo van los invitados al FECE Forum? ¿Les invitáis vosotros? ¿Se apuntan ellos? ¿Cómo es posible acudir al FECE Forum? O aparte de seguirlo por internet, por supuesto, que ya hemos dicho que lo retransmitís sí, por streaming. Es cierto, que han dicho, al principio he dicho que el FECE Forum lo organizábamos SGAE este año, pero junto con la asociación e-Productions y Mayo Fuster. Éramos ahí un grupillo de gente trabajando, preparándolo durante todo un año. Entonces, digamos que se va invitando a gente, se van haciendo como ejes de trabajo, temas que van agrupando diferentes propuestas de personas que van viniendo del año pasado, en fin, toda la gente del año pasado, más las nuevas que se van juntando, etcétera. Entonces hay como, se busca como un grupo de gente con un nivel alto de conocimiento en los temas que se van a tratar, y luego hay otro nivel que son gente que viene como observadores de diferentes entidades. Este año incluso vino un observador de la SGAE por primera vez al FECE Forum, y de Europa, etcétera. Y luego cualquier uno que quiera, que tenga curiosidad o que esté ya introducido en el tema, etcétera, puede venir siempre, y lo único que se le pide de grabación es un poco de respeto, digamos, a los turnos de palabra y a los órdenes, y que se le dé prioridad a la gente que se ha desplazado de lejos, a los expertos en la materia, digamos, a la hora de intervenir, pues que intenten concretar bien, y porque es realmente es una marcha contrarreloj, ¿no? En tres días tenemos que llegar a un plan de trabajo, a unos acuerdos para conseguir sacar un documento después, aunque luego trabajemos en la redacción vía internet. Pero es abierto, pero con estos niveles. Con ese requisito. Bueno, ya la curiosidad última, ya lo dejamos de verdad, pero quería saber qué dijo el representante de la SGAE, o sea, qué papel jugaba allí, a qué fue. El representante de la SGAE no tenía mucha voz, porque los observadores vienen a escuchar, no tanto a participar, pero pues ahí estuvo. Esperamos que se ilustrara y que se diera cuenta de que realmente tienen que cambiar. Pues eso esperamos todos. Bueno, Águeda, pues muchísimas gracias por tu atención, ¿vale? Te enviamos un saludo desde nuestro programa El Delirio, y nada, pues muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un saludo, Águeda. Hasta pronto, luego. Adiós. Pues aquí seguimos, compañeros, con vosotros, contándoos las noticias que hemos preparado para esta semana. Como os contaba al principio, hoy no pueden estar aquí con nosotros ni Gonzalo, ni Alejandra, ni Isa, pero os mandan muchos fuertes saludos a todos nuestros oyentes. Después de haber tenido a nuestra compañera de Águeda, del FECE Forum y de SGAE, vamos a hablaros de una efeméride que se cumple hoy. Hoy hace 3 años que Carlos Palomino desgraciadamente nos dejó. Luego conectaremos en directo con la concentración que está teniendo lugar ahora mismo en el Paseo de Alicia 112, y que nuestro compañero Luis nos cuente cómo están por allí los ánimos y qué se comenta. También, por cierto, aunque no tenemos gente suficiente como para cubrirla, hay ahora mismo una concentración del movimiento saharaui, por todo esto que sabéis que se ha levantado la polvareda en el Ayun. Vamos a ver si alguna vez alguien le sienta a Marruecos a negociar y a dejar de usar el palo y no la zanahoria. Y por último, si tenemos tiempo, queremos también contaros un poquito los incidentes que sucedieron ayer en Londres, donde una gran horda de estudiantes que salía a protestar por la subida descomunal de las tasas que ha provocado el gobierno Tory por los recortes y ajustes económicos que está haciendo con el país, bueno, pues acabó con un resultado bastante extraño, sobre todo en aquellos lares. Os lo contaremos todo. Pero bueno, como os decíamos, vamos a tratar primero el tema de Carlos Palomino y nos gustaría empezar haciendo una recapitulación de los hechos, por si algún oyente, yo creo que a estas alturas es posible que todo el mundo lo conozca, pero por si acaso nuestra labor es contaros un poco qué pasó aquella mañana de domingo, 11 de noviembre de 2007. Madrid, 11 de noviembre de 2007. La ultraderecha española, representada por Democracia Nacional, ha convocado una concentración en Usera bajo el lema Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración. Unos 250 activistas antifascistas se dieron cita a las 10 de la mañana junto al metro de Legazpi. La intención era acudir al vecino distrito de Usera. La protesta antifascista sería no violenta. Los jóvenes portaban exclusivamente silbatos y petardos para hacer ruido. La táctica a utilizar consistía en acceder a la calle principal del recorrido de la manifestación fascista, el Paseo Marcel Usera, y allí aguantar pacíficamente bloqueando la calle todo el tiempo posible, intentando evitar que la policía cargara. En las asambleas de preparación se insistió en que el 20N estaba cerca y se querían evitar consecuencias represivas. El objetivo político era claro, el bloqueo antirracista de la manifestación de Democracia Nacional, y el factor sorpresa funcionó, al menos eso parecía. La discreción con que se había preparado la acción evitó que la policía interceptara a los antifascistas en el momento de partir. Todo apuntaba a que la acción sería exitosa. A las 12 menos cuarto, recibido el aviso cómplice de que la vía estaba libre, los antifascistas se pusieron en marcha. El modo de llegar hasta Usera sería viajar en metro, desde Legazpi hasta Almendrales, solo una estación de recorrido. Allí caminarían hasta Paseo Marcel Usera y empezaría el festival de ruido antirracista. El bloque de activistas comenzó a ocupar el andén del metro, faltando 2 minutos para que llegara el tren. Un guardia de seguridad preguntaba a los que encabezaban el grupo por el billete y estos le contestaban: lo sentimos, pero somos muchos y no tenemos tiempo. En fin, cuando ya estaban todos en el andén, algo falló. Una escaramuza en el interior de un vagón precedió a los gritos confusos de «cuidado, hay nazis» y algunas voces de pánico empezaron a oírse. Dos antifascistas salían del tren derramando sangre por el andén y de pronto, a la velocidad del rayo, los vagones se vaciaban. Uno de los antifascistas se desplomaba en el suelo inconscientemente, blanco, tieso. El otro era ayudado por los compañeros para salir a la calle. Dentro del tren, con los vagones interconectados, caminaba nervioso de un lado a otro un neonazi, portando en la mano un cuchillo de caza y mostrándolo amenazado ante la multitud. Los antifascistas trataron de reducirlo, pero con pitos y petardos sonoros era imposible. Finalmente, el asesino se vio acorralado y optó por salir corriendo hacia la salida, blandiendo su cuchillo al aire salvajemente para evitar ser interceptado. Varios antifascistas corrieron tras él hasta que pudieron cogerle fuera. En el andén reinaba la confusión y los gritos de dolor se sucedían. Nadie entendía nada. El bloqueo antirracista se estaba yendo al garete y encima al menos dos compañeros habían sido acuchillados de mala manera por un neonazi. Fueron a toda prisa en busca de Carlos, le colocaron encima y le subieron hasta la boca del metro. Alex, con notables dificultades para respirar, balbuceaba: atenderlo al primero, que está peor, atenderlo al primero. Los rostros de los antifascistas se desencajaban de impotencia y rabia. Eran las 12:15. Carlos acababa de morir. Lord, Como os contábamos, hoy, 3 años más tarde de aquel suceso que os acabamos de narrar, se conmemora en Madrid la memoria de aquel muchacho asesinado por el militar José. En estos momentos, en el Paseo de la Reliquia 112, transcurre una concentración homenaje. Tenemos allá a nuestro compañero Luis. Luis, ¿nos oyes? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, te saludan los oyentes de Telediario también. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo está la cosa por allí, ahora mismo. Vale, pues... la concentración se acaba de disolver y ha tenido bastante asistencia de gente, en torno a 500.000 de personas, es posible que alguno más, muchas pancartas muy elaboradas y ha habido un ambiente reivindicativo y repulsa contra este tipo de agresiones fascistas. ¿Y nos puedes decir, por ejemplo, qué eslóganes se coreaban en la concentración? Pues los lemas más escuchados eran: Carlos, hermano, nosotros no olvidamos, ninguna agresión sin respuesta, Carlos, 3 años sin ti, 3 años contigo, y la lucha es el único camino, y cosas de ese estilo. ¿Se ha leído algún comunicado? Y en caso de haberse leído, ¿quién lo ha leído? ¿Qué se ha dicho? Se ha leído un comunicado por parte de un portavoz del movimiento antifascista de Madrid, y el comunicado ha hecho hincapié en que han pasado 3 años desde la muerte de Carlos, pero sigue habiendo agresiones fascistas y grupos políticos que instigan la violencia fascista. Y que, bueno, que la lucha contra esos grupos y contra el fascismo sigue viva y tiene que seguir adelante. Bueno, y para terminar, si contarnos un poquito la presencia de la policía, si ha habido mucha policía allí, cuál ha sido su actitud, si realmente no ha habido ningún problema. Pues ha habido... la calle estaba cortada por dos lados por la policía, en el centro estaba la concentración... Y en cada lado había lecheras con policías antidisturbios, pero toda la concentración ha transcurrido sin ningún incidente y la policía ha hecho un fuerte acto de presencia, como es habitual, pero no ha habido ningún tipo de incidente ni de provocación por su parte. Y nada, también hay que remarcar en este sentido la organización, la fuerte organización que caracteriza al movimiento antifascista de Madrid, que en todo momento ha tenido controlada la concentración y en los momentos de retirarse han sido ellos mismos los que han ido echando a la gente para atrás de la calzada y permitir el tráfico cuando se ha reabierto, y en todo momento han estado atentos, como es habitual en ellos, y sí que se ha visibilizado una fuerte organización y capacidad del movimiento antifascista. Muy bien, Luis, pues muchas gracias. Si no tienes nada más que contarnos, lo vamos a dejar aquí. Vale, pues muchas gracias, Tomás. Venga, un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Thank you. llegaba el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado con 100 tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó convertido en una rana. Mas de pronto, fatídico destino, 10.000 amotinados cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, ¿cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. ¿Te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Malandrines, que ha sido de la reina, de solo imaginarlo, mis bucles se despeinan. Las infantas que habéis hecho con ellas, tuvisteis por lo menos piedad de las doncellas. Pues piedad, piedad lo que se dice, depende del criterio de aquel que lo analice. Pero al menos las hemos reciclado, allí las puedes ver tirando del arado. Y conmigo, ¿qué vais a hacer conmigo? Filetes empanados, envueltos en pan Bimbo. Te rogamos que no nos des ideas, tenemos suficientes y son mucho más feas. Por lo pronto y con carácter transitorio, aquí tienes tu cetro, primer supositorio. Y después 10.000 republicanos van a practicar el medievo con tu ano. Vamos a practicar el medievo con tu ano. Vamos a practicar el medievo con tu ano. Vamos a practicar. Vamos a practicar. El medievo con tu ano. Vamos a practicar. El medievo con tu ano. Por la noche dormía todo el mundo y el príncipe escapaba, maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca, agarró sin que lo vieran la cabeza del monarca. Desperté y di la voz de alarma, arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas, ha ocurrido una desgracia, se han llevado la pelota. Bueno, pues aquí seguimos. Queremos saludar a todos nuestros oyentes, también de Radio Activat, de Alicante. Un salut per a tots els nois de la terra d'Alcoi, que són s'escolta aquesta ràdio. Y también, bueno, también queremos saludar, por supuesto, a nuestros oyentes de Radio L y Radio Utopía. Vamos a continuar con el programa, vamos a hacer referencia ahora a la campaña del copago, que comienza este fin de semana, contra el copago, por supuesto, que está comandada por Cas y Matusalem. CAS es la Coordinadora Autónoma por la Sanidad y Matusalem es una plataforma creada al efecto de que participen otras organizaciones distintas del origen del embrión, del CAS. Bueno, pues este sábado, como decíamos, comienza la campaña contra el copago. Se instalarán en distintas localidades de Madrid y barrios de la capital mesas de recogida de firmas, además de mesas informativas, que en total sumarán un total de 30. En estos momentos, y con la excusa de la crisis, dicen desde CAS, se prepara una nueva agresión contra todos los usuarios de la sanidad pública, si cabe aún más grave que la progresiva privatización que se viene llevando a cabo desde hace años utilizando la herramienta legal que proporciona la ley 1597. La introducción de copagos, tasas o tickets en el momento de la utilización de los servicios sanitarios o en farmacia, lo que supone es un nuevo impuesto a los enfermos y que supondrá pagar otra vez por algo que ya hemos pagado. La asistencia sanitaria, recuerden, se financia entre todos vía impuestos. Por ese motivo, han lanzado una nueva campaña estatal de información y recogida de firmas a la que puede accederse a través de su página web www.casmadrid.org. Además, durante la segunda quincena de noviembre, pero fundamentalmente este sábado, día 13, van a colocarse, ya lo hemos dicho, 30 mesas informativas y de recogida de firmas contra el copago. Les deseamos mucha suerte a nuestros compañeros del CAS, porque la sanidad es cosa de todos, pero sobre todo la sanidad pública. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos más asuntos que tratar. Tenemos que recordar, por cierto, que hay una manifestación el sábado desde Atocha hasta Sol a las 12 horas convocada en repulsa a la actuación de Marruecos en los campos del Ayun. La concentración que os comentábamos antes era frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha tenido lugar hoy, jueves 11 de noviembre, a las 7 de la tarde. Y respecto a la manifestación preparada para el sábado, que será, ya hemos dicho, desde Atocha, ante los últimos acontecimientos ocurridos en Ayun, se pide que acuda cuanta más gente posible, ya que tiene que convertirse en una protesta de mayor calado, porque deben marcar la diferencia hacia nuestro gobierno y tiene que sentir la presión de la sociedad para forzar a las autoridades a posicionarse a favor de la autodeterminación, transmitirles a nuestros dirigentes la situación de tensión, represión, torturas, amenazas y genocidio que se está sufriendo en estos momentos en el pueblo saharaui. Y por todo ello, al acabar la manifestación, los organizadores, que por cierto la manifestación será a nivel estatal, han pedido que la gente se concentre ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, número 70, en torno a las 2:30. Y ya vamos entrando en la recta final del programa y lo último que queremos contaros ha sido las imágenes. Bueno, las imágenes por supuesto no las podemos contar, pero no las podemos ofrecer, pero queremos comentaros los sucesos de Londres de ayer. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia con Londres. Lo primero de todo seguramente es introduciros el porqué de este contexto de protesta, y es que el gobierno Tory ha decidido subir las tasas desde los ya elevados, para la mayoría de bolsillos, imagino, ingleses, 6.000 euros que costaba la matrícula, a prácticamente el doble, 10.000 euros al año. En fin, es obvio que la protesta de ayer, aparte de un sentido político, también tiene un sentido utilitario, y por eso se dieron cita a una masa grande de jóvenes estudiantes, hasta que un millar de jóvenes de la marcha se dirigió a la Torre Milbank, donde se encuentra la sede del Partido Conservador, y fue sitiada durante horas. La policía se vio cogida por sorpresa y no pudo impedir que unas 200 personas entraran en el edificio y rompieran cristales y mobiliario. Un grupo más reducido consiguió subir hasta la azotea, pero ninguno de ellos penetró en las oficinas de los conservadores ni causó ningún daño a la gente que trabajaba allí. Según la policía, 14 personas, entre las que había 3 policías, fueron atendidas en hospitales, ninguno con heridas de gravedad. Además, se han realizado 32 detenciones. Algunos medios de comunicación sostuvieron que los responsables de los incidentes no eran estudiantes, sino miembros de grupos de extrema izquierda. Uno de los jóvenes que se subió a la azotea desmintió a público que hubiera allí gente ajena a la manifestación. Excepto 2 personas, todos los demás éramos jóvenes que habíamos salido a protestar, decía este joven. La policía cerró las puertas del edificio y decidimos subir hasta arriba. La violencia contra el edificio comenzó cuando llegaron los policías antidisturbios con cascos y escudos y comenzaron a abusar de la gente. Por la mañana, antes de este incidente en la sede de los Tories, 50.000 jóvenes, decimos, recorrieron el céntrico distrito de Whitehall, donde se encuentran las sedes de las instituciones británicas. Protestaban contra los planes del gobierno de David Cameron de mejorar las finanzas de la universidad, permitiéndoles duplicar y hasta casi triplicar la matrícula en algunos casos. Como ya os hemos contado, las universidades más caras pueden exigir matrículas de hasta 9.000 libras, unos 10.500 euros, a partir de 2012. El tope actual es de 3.290 libras, establecido en 2006. Imagino que si algo así pasara en España, también surgirían protestas así de masivas. Lo que habría que ver es si realmente esta protesta tiene continuidad o no, porque recordamos que Londres, exceptuando quizá la universidad, Inglaterra, exceptuando quizá la Universidad de Sussex, que es donde ha habido un poquito más de movimiento, en las demás universidades apenas hay movimiento estudiantil, lo cual no quiere decir que no exista. O sea, prueba de ello es esta reacción que han tenido, al parecer, o convocada por alguna organización estable, pero sobre todo contando con mucha gente que se ha incorporado por el abuso manifiesto que suponen la duplicación o la triplicación incluso de las tasas universitarias. Ya nos estamos acercando, como decía, al final del programa. Y bueno, no nos queremos despedir, por supuesto, sin recordaros nuestra página web, eldelirio.wordpress, el mail del programa, por si nos queréis escribir proponiendo temas, contando cualquier historia, o bueno, yo que sé, cualquier historia que se os ocurra, menos mandarnos virus, por favor. El email es, decimos, programaeldelirio, todo junto, programaeldelirio@gmail.com. Y repetimos la web donde podéis descargar nuestros programas y seguir las noticias que vamos colgando, eldelirio.wordpress.com. Ella lo sabía, ella se lo merecía, valía para eso y para más. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Muchos son los talentos que se pierden en la mano. Pero cuando tú solo sirves pa' traficar, es lo que pasa. Te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Te llaman, tu teléfono no deja de sonar. Bueno, pues ya simplemente deciros el saludo final. Eso esperamos aquí, por supuesto, la semana que viene. Recordaros que sonamos también en Radio Utopía y Radio Activat de Alcoy, Alicante. Les enviamos también un saludo a nuestros oyentes de allí e invitaros a que sigáis delirando con nosotros el próximo jueves que viene. Os dejamos con esta canción de La Mala Rodríguez. Hoy hemos utilizado en el programa canciones de Jan Tiersen, de Mamá Ladilla, de La Polla Record y esta última de La Mala Rodríguez. Gastarlo en la ciudad. A las 9 estaba allí, y era respeto lo que faltaba. Sin cuidado, volaron las balas. Tan difícil es levantarse por la mañana. Por ser mujer, llevaba pistola. Por supuesto, aunque no estén aquí, también nos envían un saludo a Alejandra, Gonzalo y Isa. Y os esperan, esperemos todos que cuanto antes estén aquí para ayudarnos, porque si no, imaginaos el peligro que tengo yo todo el rato, todos los días solo aquí. Tendré más cuidado, mamá, iré con gente. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Esta es la historia de una niña que vivía en el barrio. Gastarlo en la ciudad.